No respondió el hermano a la pregunta de la pequeña. A su modo imaginó un momento que podría sucederles si la noche se les echaba encima, por algún problema que encontraran en el camino. Y el mirar para la derecha, lado por donde se alzan las cumbres de Sierra Nevada, vio a lo lejos un chorro de humo. Surgía de la alquería que sobre la loma se asentaba. No conocían ellos a ninguna de las personas que en estos lugares vivían, pero sí imaginó él la posibilidad de dar una respuesta a lo que la niña le había preguntado. Por eso dijo: «Ese humo que se alza desde la alquería de la loma, sitio del cual nuestros padres nos han hablado muchas veces, puede ser nuestra salvación en caso de que tengamos problemas». «¿Cómo nuestra salvación?» «Sí, porque podremos pedir ayuda a las personas que viven ahí y seguro que nos la prestarán. Pero tú tranquila que ya verás cómo todo sale tal como lo tenemos pensado». Y la pequeña se serenó mientras seguían avanzando senda adelante río abajo. En nada de tiempo llegaron a la primera gran curva que el río tiene a lo largo de todo su recorrido. Una curva no muy cerrada, pero sí lo suficiente para que el cauce se venga un poco para el lado del sol de la mañana. Y al mismo tiempo y justo en esta pequeña gran curva, la corriente se precipita casi en forma de cascada. Y lo hace porque en este punto, las aguas abandonan los paisajes de montaña y rocas calizas para ir, poco a poco, encajándose entre dos recias lomas formadas casi exclusivamente por tierra y pequeños cantos rodeados. Terreno este que ha sido depositado en estos lugares principalmente por la corriente del río y arroyuelos que por un lado y otro también descienden desde las montañas. Por todo esto, la pequeña senda que recorrían más o menos pegada al cauce, se les fue desdibujando, quedando perdida en algunos tramos, por entre altos helechos, matas de cornicabra, zarzas y arbustos. Buscó el hermano un buen palo, se puso delante y le dijo a la niña: «No te preocupes. Con este palo yo iré apartando el monte y los tallos de zarzas para abrirnos paso». Y la pequeña se dejaba guiar por el hermano, sin apartar sus ojos del chorro de humo que a lo lejos por el aire se elevaba. Dos o tres veces, al coger con sus manos las ramas de las zarzas, se pinchó y se quejó, aunque enseguida aclaraba: «No es nada. Solo duele un poco, pero apenas me sale sangre». Y el hermano, para darle ánimo y transmitirle confianza, decía: «Esto por aquí se van complicando un poco, pero ya verás cómo en cuanto salgamos de esta cuerva del río, se acaban las dificultades». Pero no fue así. Avanzaron muy lentamente, cada vez con la senda más desdibujada y la vegetación más densa. Pero el hermano, para no perderse mucho, también a cada paso se acercaba más y más a la corriente del río. Le decía a la pequeña: «Mientras sigamos el cauce del agua no nos perderemos. El río conoce su camino y como nosotros sabemos que va derecho a la Alhambra, si lo seguimos, llegaremos a ese sitio sin pérdida. Confío en ti porque también sé que eres valiente. La decía la niña sintiéndose por momentos más preocupada. Por esto también, de vez en cuando preguntaba, ¿estarán los lobos por aquí? Seguro que número. Además, con el ruido que hago yo cada vez que con el palo aparto las zarzas, seguro que les entra miedo y se marchan. Confiaba en él que las cosas fueran así y también confiaba que la vegetación aclarara y la curva del río terminara. Sin embargo, la vegetación se hacía cada vez más espesa y el cauce del río se precipitaba con fuerza, saltando casi desde una cascada a otra. Y como la senda desapareció por completo, apenas avanzaban. Por eso la mañana llegó al centro del día y también el sol comenzó a inclinarse para el lado de la tarde. Sin saber ellos que en los meses de otoño, los días son cortos y la oscuridad de la noche llega enseguida. Se tropezaron con un terraplén por la derecha del río, por donde las zarzas se espesaban mucho y por donde era imposible seguir avanzando. Rompía con el palo zarzas de moras, matas de helechos y de romeros y cornicabra hasta que llegó un momento en que no pudieron seguir avanzando. Se paró el hermano, miró para atrás y dijo a la pequeña, «Tendremos que cruzar al otro lado del río porque por este lado la torrentera nos impide el paso. Pero yo veo que este río por aquí lleva mucha agua y la corriente es fuerte. ¿Cómo vamos a cruzarlo?» Miró el hermano y, un poco a su izquierda, descubrió el tronco de un árbol caído y atravesado de un lado a otro del cauce. Respondió la hermana diciendo, «Por este tronco de árbol cruzamos y por ese otro lado de las aguas, buscamos la senda. Ya estás viendo que ahí la vegetación es menos densa y el terreno no parece tan quebrado. Pues vamos a intentarlo antes de que la noche se nos echa encima». Todavía les quedaba a ellos unos 30 o 40 metros para llegar al tronco que había visto cruzado sobre el río. Y para abrirse paso hasta el tronco, dirección a la corriente, todo se presentaba aún más complicado. Las zarzas se espesaban, el terreno se quebraba y las aguas aparecían en pequeños charcos remansados antes de cada cascada. Miró la niña para la derecha y al ver la oscuridad de la vegetación y la pronunciada ladera, a su mente vino otra vez la imagen de los lobos. El miedo le corrió por todo el cuerpo y por eso se acercó al hermano y como suplicando le dijo, «Yo quiero volver a nuestra casa. Nos estamos perdiendo y por eso cada vez estoy más asustada. Dame tu mano y sed valiente». Le dio ella la mano al hermano. Este comenzó a caminar por el tronco que, de un lado a otro cruzaba la corriente y poco a poco, lograron alcanzar la orilla opuesta. Dijo él para animar a la pequeña. «Lo hemos conseguido. Y ahora, aunque la noche se nos eche encima y estemos lejos de nuestra casa, ¿no te parece bonito este rincón del río que va derecho a la Alhambra? Y ella, olvidándose un poco de su miedo, respondió al hermano: claro que me parece bonito, y porque deseo conocer estos lugares y los sitios de la Alhambra, me animo a seguir contigo este camino. Pero la noche llega. ¿Qué hacemos? Miró el hermano y al frente, entre la vegetación y por donde unas piedras, vio lo que parecía una pequeña cueva. Comentó a la hermana: aquí nos paramos y en esta cueva nos refugiamos. Cogida de la mano del hermano, la niña lo siguió. La noche no tardó en cubrirlo todo y el silencio se hizo denso. Solo el rumor de la corriente del río les acompañaba y también algún que otro canto de mochuelo y sus revoloteos por entre las ramas de los árboles. El frío aumentó y para entrar en calor, los dos entre sí se acurrucaron y, mientras el sueño los fue venciendo, la niña comentaba con el hermano: esto será nuestro fin. Dentro de un rato los lobos vendrán y nos comerán y de este modo se acabará nuestra ilusión. Nos iremos de este mundo sin haber conocido la Alhambra y sin saber cómo es Granada. Y también nos vamos sin despedirnos de nuestros padres y sin llevarnos con nosotros las cosas bonitas que por el charco de los berros siempre hemos tenido. No vendrán los lobos, ya lo verás. La noche se pasará como otra noche más y mañana volverá otra vez a salir el sol. Seguiremos nuestro camino por la orilla de este río abajo y llegaremos a la Alhambra y allí nos recibirán como unos héroes. Pero en aquellos palacios nosotros no conocemos a nadie. ¿Tú crees que nos recibirán bien y nos presentarán a las princesas y príncipes que en ese sitio viven? Seguro que sí. Y también nos enseñarán los salones de aquellas altas torres y el rey nos dirá palabras bonitas. Son buenos los reyes de la Alhambra, los más buenos del mundo. Y podremos hacernos amigos de las princesas. No solo eso, sino que los reyes te pedirán que les cuentes cosas y que juegues con sus hijos. Yo creo que las princesas de la Alhambra son también las más buenas del mundo. Por eso es importante que las conozcamos. Y nos dejarán comer las cosas que comen ellos. También, pero sentados en lujosas mesas y acompañados de criados vestidos de seda. Tengo ganas de llegar y conocer todo lo que hay en aquel lugar de la Alhambra. Pero ahora siento mucho frío, tengo miedo, hambre y sueño. Pégate un poco más a mí, verás cómo entras en calor. Sí. Y mientras duermo, tú vigila para por si los lobos vienen, que no me coman. La noche siguió avanzando, la niña, pegada al cuerpo del hermano, se durmió. Y al poco de quedarse ella traspuesta, tuvo un sueño. Se vio caminando por una estrecha senda que, casi trabada en una ladera muy pendiente, descendía desde las partes altas en busca de un profundo barranco. Le acompañaba su amigo el perro que cada día iba con el padre cuidando de las ovejas. Lo llamaba y le decía: «Voy en busca de los lobos que viven en estos montes y como tú me acompañas, no tengo miedo porque sé que me defenderás de ellos si me atacan. Venga, salta y búscalos para darles un buen susto y que se vaya». Y el perro amigo, valiente, saltaba por delante de ella siguiendo la sendilla. A su derecha, cada vez más inclinada, caía la ladera y abajo, en la profundidad de un oscuro y hondo barranco, las rocas se colgaban casi en el vacío. Por entre ellas saltaba el agua que, en forma de violentas y estruendosas cascadas, se abrían por el aire y caían en el redondo charco, en lo más hondo. Al llegar la senda a un pequeño surco en el terreno, trazaba una curva y al saltar por aquí el perro descubrió a los lobos. En una manada de 4 o 5, observaban desde lo alto de unas rocas, 50 metros por debajo de la senda y ya muy cerca de las aguas. Al verlos, el perro amigo se lanzó hacia ellos y al darse cuenta ella lo animó diciendo: «Ve por ellos y darles el mayor susto de su vida». Saltando enfadado, se dejó caer el animal ladera abajo en busca de las alimañas, ladrando y por completo enrabiado. Se paró ella en la curva de la senda, donde mejor veía a las fieras y al perro, y esperó a que salieran huyendo. Pero los lobos no solo no se asustaron, sino que, en las mismas rocas que estaban, esperaron a que se acercara el perro, plantándoles cara. Ella observaba la escena y aterrada vio como los lobos, en cuanto el perro se acercó a ellos, se enfrentaron a él. Por un lado y por otro lo rodearon y el perro, para defenderse, buscó el refugio de una roca. Y ella, al comprobar que los lobos atacaban a su amigo, buscó una piedra gorda, la alzó en sus manos y la arrojó con todas sus fuerzas hacia la profundidad del barranco. Pretendía que alcanzara a los lobos y que de este modo se asustaran y se fueran. Pero la enorme piedra fue a caer justo en la cabeza de su perro amigo. Enseguida oyó como éste lanzó un fuerte chillido, se tambaleó y por la inclinada ladera cayó rodando, mezclado con el agua de la cascada, tierras y piedras. Asustada dio un grito y justo en este momento se despertó, al tiempo que se agarraba fuerte al cuerpo del hermano. Este también se despertó enseguida y notando el temblor de la niña, le dijo: «Tranquila que estoy yo aquí para salvarte. Ya la peor ha pasado y llega el nuevo el día». Abrió ella los ojos y descubrió que ya el sol lucía hermoso sobre las cumbres de Sierra Nevada. En las aguas del río lavaron sus caras y manos, cogieron algunos berros y se los comieron. También buscaron madroños, bellotas y nueces del viejo nogal que allí mismo crecía, y después de hablar entre ellos muchas cosas, el hermano preguntó a la pequeña: «A pesar de todo, yo creo que la Alhambra aún nos queda lejos. En estos momentos tenemos todo el día por delante, quieres que sigamos o nos volvemos a nuestra casa? Y la niña respondió enseguida: yo quiero volver porque nuestros padres estarán preocupados, pero también quiero seguir hasta llegar a la Alhambra. Ahora ya no tengo tanto miedo ni tampoco hambre. Pues sigamos, pero ya sabes que tienes que ser valiente y no asustarte ni quejarte de nada. Ya estás comprobando cómo esta noche los lobos no han venido. Es verdad, porque ahora mismo estamos vivos. 5. Valientes y decididos, se pusieron en camino, en esta ocasión por el lado izquierdo del río. Menos preocupados porque por este lado de la corriente, la vegetación era escasa y también el terreno más fácil de andar. Sin embargo, las aguas seguían precipitándose rápidas y cayendo en pequeñas y ruidosas cascadas. Al fondo ya se veía, según avanzaban por el caminillo, una alta colina, con una pendiente muy pronunciada y con muchos árboles esparcidos por la ladera y en las partes altas. Dijo la pequeña: quizá detrás de ese monte, por donde ahora el sol se levanta, encontremos lo que vamos buscando. Será bonita la Alhambra iluminada por la luz del primer sol de la mañana. Seguro que será muy bonita. Y en estos momentos sintieron los ladridos de unos perros. Detuvieron su marcha y miró el hermano a la pequeña diciendo: por los sonidos de sus ladridos puedo saber que no son nuestros perros. ¿Vivirá alguien por aquí o estarán careando algún rebaño de ovejas? ¿Los llamamos? Vamos a esperar mientras seguimos a ver si aparecen y descubrimos quién viene con ellos. Y si son salvajes y nos atacan, los llamaremos pacíficamente y seguro que se aplacan. Y la pequeña, de nuevo pegada al hermano y sintiéndose insegura, preguntó: cuando lleguemos a los lagos, torres y murallas de la Alhambra, encontraremos perros allí. Creo que número. Nuestros padres nunca nos dijeron nada de perros por la Alhambra y sí de muchos soldados escoltándola y defendiéndola. Y estos soldados nos dejarán pasar. Y te lo pregunto porque como seremos nuevos por allí, al no conocernos, pueden que nos prohíban entrar en aquellos palacios. Puede que no, porque como somos niños, ellos descubrirán que ningún daño podremos hacerles y por eso no se opondrán a que pasemos. Ojalá lleguemos pronto y todo sea como dices. En estos momentos, ellos no sabían que en su casa, frente a la fuente de los berros, los padres estaban preocupados. Ya los habían buscado por las primeras curvas del río, habían hablado con la mujer del huertecillo de los granados y almendros y la noticia se había corrido por los cortijillos de la alquería. También se habían enterado de la desaparición de los niños, algunas personas que, por los caminos, volvían a la ciudad de Granada. Por eso, en muchos rincones de la ciudad y principalmente por el barrio del Albaicín, muchas personas entre sí comentaban: dicen que se fueron de su casa, Río Darro abajo en busca de la Alhambra y por ahí se han quedado perdidos. Y ni siquiera rastros han encontrado de ellos. Ni señales de vida. ¡Qué lástima de criaturas! Con el frío que ahora hace por las noches y lo malos que están los caminos por este río, seguro que se han helado o en algún charco han perecido ahogados. Quiera Dios que no, porque esos niños todos sabemos que eran buenos. Tanto o más que sus padres, que seguro estarán deshechos. Ni imaginar quiero el dolor que sus padres tendrán en estos momentos. ¿Y por qué no nos organizamos y nos unimos a estos padres para buscarlos? Eso es algo que podríamos hacer, pero... La noticia se fue corriendo más y más y no tardó en llegar hasta los recintos de la Alhambra. Primero lo supieron los que controlaban las puertas de las torres y murallas. De boca de los que por los caminos llegaban a la Alhambra con los productos para vender y abastecer a los moradores de los palacios. Luego los soldados se fueron transmitiendo la noticia unos a otros hasta que llegó a los recintos de los palacios. Al rey también se lo dijeron y este se lo dijo a los príncipes y la reina. Esta, nada más enterarse de la aventura y pérdida de los niños, enseguida dijo: «Esas criaturas merecen un premio grande. Por lo valientes que son y por el interés que tienen en venir a estos palacios para conocerlos». Y rápido la reina habló con el rey y le dijo: «Con la cantidad de personas que nosotros tenemos a nuestro servicio y los medios que poseemos, ¿no podríamos hacer algo para ayudar a esos niños y a sus padres? Siento pena de ellos y al mismo tiempo los admiro por su valentía y el gran sueño que en sus corazones tienen». El rey, ante la petición de la reina, meditó un momento y luego le respondió: «Desde luego que dos criaturas así merecen ser ayudadas con todos los medios que se tenga. Pero tú ten en cuenta que ellos son hijos de pastores y nosotros somos reyes. No podemos dedicarnos a buscar a todos los niños perdidos de estos o aquellos padres. Nuestra misión y deberes son otros». La reina escuchó muy asombrada las palabras del rey y nada contestó en ese momento. Tuvo la tentación de seguir insistiendo, pero también se asustó. Sabía por experiencia que el rey, hombre bueno según decían muchos en los recintos de la Alhambra, también era severo y muy duro en sus palabras y órdenes. 6. Uno de los príncipes en aquellos momentos también se enteró de la aventura de los dos hermanos. Era él muy aficionado a los caballos y a ir de caza y dar paseos por los bosques y caminos cercanos a la Alhambra. Y al saber la noticia, no fue ni al rey ni a la reina. Llamó a uno de los militares que siempre lo atendía y le dijo: «Prepara mi caballo negro que tengo que salir a una misión muy importante». «¿A qué misión tiene que ir usted, señor?». «Quiero mantenerlo en secreto, pero prepara también algo de comida y agua por si la necesito y ponlo todo en la montura de mi caballo». y para cuando necesita usted su caballo y la comida. Para ahora mismo y no digas a nadie nada. O en todo caso, se lo comentas a mi madre, la reina, si ella pregunta por mí. Y poco después el príncipe, montado en su caballo, salía por las puestas de la muralla. Tomó el camino que desde la Alhambra desciende al río Darro y luego siguió por las veredas que por las orillas de este río subían. Y mientras trotaba acariciado por el airecillo de la mañana y dirección a las montañas donde nace el río de la Alhambra, se decía: ojalá tenga suerte y me encuentre a estos niños sanos y salvos. Para los padres será una gran alegría y lo mismo para los niños y para mí. En muy poco tiempo recorrió él todo el tramo del río hoy conocido con el nombre de Valparaíso, alcanzó las llanuras también hoy conocidas como Jesús del Valle y siguió espoleando a su caballo río arriba. No tardó en llegar al rincón por donde hoy se encuentra la presa de donde arranca la acequia real de la Alhambra. Ya por aquí, pensando él que los niños no estarían lejos, empezó a llamarlos. Se volvió a decir: según he oído, es por este tramo del río por donde los dos hermanos deben andar perdidos. Por eso, si por algún sitio de estos se encuentran, seguro que oyen mis voces y me contestan. Pero a ninguna de sus llamadas los pequeños dieron señales de vida. Se oyó los ladridos de algunos perros de personas que, como él, también buscaban a los pequeños por las laderas y colinas a un lado y otro del río. Siguió él subiendo y ya casi al mediodía se encajó en la curva que el río Darro traza por debajo de lo que hoy es el pueblo de Huétor Santillán, por donde se encuentra una gran ladera muy pronunciada y que es conocida con el nombre de Panderón. Se encaja por este lugar mucho el río y, a un lado y otro, también las tierras tienen pronunciadas laderas. El bosque se espesó y la senda casi se perdía cuando, a una de las llamadas que hizo a los niños, estos respondieron. La pequeña fue la primera en oír la voz del príncipe y por eso dijo al hermano: alguien de la Alhambra nos está llamando. No puede ser. ¿Y por qué no? Porque la Alhambra aún debe estar muy lejos y por eso ni siquiera la vemos. Pero yo he oído voces de personas. Escucha atento y no hagas ruido, verás cómo alguien nos llama. Y no en aquel momento, pero sí unos minutos después, el príncipe los volvió a llamar. Los dos niños oyeron sus voces y rápido el hermano respondió: estamos aquí. Ven a nosotros y nos ayudas a descubrir el mejor camino. Y respondió el príncipe: en un periquete estoy junto a vosotros. Espoleó a su caballo, recorrió la sendilla apartando hierba y monte y al poco se encontró a los niños. Los saludó y les dijo: no tengáis miedo porque quiero ayudaros. Y enseguida dijo la pequeña: estamos buscando las murallas y torres de la Alhambra. Quedan todavía muy lejos. No mucho, pero es de allí de donde vengo yo. Entonces, sabes el camino y puedes ayudarnos. Puedo hacer lo que me estáis diciendo y ahora mismo. Como seguro estáis muy cansados y tenéis hambre, subid a mi caballo y mientras os doy comida y vosotros os alimentáis algo, yo conduzco y vuelvo a la Alhambra. ¡Qué milagro más bonito!, exclamó la niña. Enseguida subió esta al caballo, sentándose por delante del príncipe. El niño se acomodó en la grupa y el joven pidió a su corcel que rápido volviera al lugar de los palacios en la colina. Y la pequeña, al notar el calor del abrazo del joven, se sintió feliz. Con un gozo en su corazón como nunca en su vida había gustado. Miró al hermano, miró al príncipe que ahora la abrigaba en sus brazos y para sí se dijo: ojalá cuando lleguemos a la Alhambra, me reciba un príncipe y también me regale un abrazo tan dulce como este. Y ojalá las princesas de aquellos palacios se hagan amigas mías y también me regalen sus juegos y sonrisas. Preguntó al joven: ¿eres tú amigo de los príncipes de la Alhambra? Lo soy. Y son buenos y valientes. También fuertes y muy generosos. ¡Qué ganas tengo de conocerlos! Desde su pequeña y dulce atalaya al lomo del caballo y protegida por los brazos del joven, mientras avanzaban por los caminos río Darro abajo hacia la Alhambra, se dedicaba a observar a los paisajes por donde iban pasando. Y lo que más le llamaba la atención era la grandiosa vegetación que a lo largo de todo el río se iban encontrando. También le sorprendía mucho la corriente de las aguas y los mil huertecillos que a un lado y otro de las aguas aparecían. Y acerca de las primeras casas del barrio del Albaicín, a ella la asombró aún más las mil pequeñas casas blancas derramándose por las laderas, las cuevas y los caminillos y, sobre todo, la grandiosa figura de la Alhambra en lo más alto de la robusta colina. Al verla, enseguida exclamó: es tan hermosa como siempre la había imaginado en mis sueños. ¡Qué maravilla y cuánto me alegro que tú no hayas traído a verla! Nos dejarán entrar y recorrerla por dentro. ¡Claro que sí! Ya te he dicho que yo soy amigo de los príncipes que viven ahí. ¡Qué contenta estoy y qué suerte que ahora seas nuestro amigo! Ya caía la tarde, cuando el caballo negro con el príncipe y los dos niños entraban por las puertas de la muralla. Se fue derecho a los palacios y lo primero que dijo al llegar fue que dieran la noticia a su madre, la reina. Esta, al saber que los niños perdidos estaban en la Alhambra sanos y salvos, salió rápida al encuentro del príncipe. Al ver a los niños, les ayudó a bajar del caballo y enseguida preguntó a la niña: ¿cómo se os ha ocurrido una aventura como esta? Y la pequeña a su vez preguntó: ¿usted es la reina? Lo soy. Y estos palacios son la Alhambra que tantas ganas tenía de conocer. Esto es la Alhambra y nosotros somos tus amigos. Le siguió preguntando la niña por los príncipes y princesas y luego preguntó por los salones y por las torres y jardines. La reina los llevó antes el rey al verlos enseguida dijo: «No me expliquéis nada porque lo sé todo». Pero la pequeña volvió a preguntar: «¿Y nos va a castigar usted y a nuestros padres por lo que hemos hecho?». «No voy a castigaros, sino que deseo daros un premio. Niños como vosotros y con sueños tan bellos, son los que yo necesito en mi reino. Desde ahora y para siempre, seréis nuestros amigos y también vuestros padres. Y estos palacios serán vuestra casa para que comprobéis que los sueños, a veces, se hacen realidad».